no quiero ser un experimento. Y tal como lo anunciábamos, estamos en contacto con Carolina Alcuri de Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque están preparando una movilización para estos días. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, buenos días, Eduardo. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal? Bueno, avances, ninguno. Sí, lamentablemente ninguno, lo que nos ha llevado a solicitar a denunciar en el ámbito de la Dirección Nacional del Trabajo la falta de negociación colectiva que estamos teniendo en los ámbitos bipartitos con las autoridades del Ministerio de Ganadería. Contanos un poco la situación. Bien, nosotros tenemos un montón de temas pendientes de respuesta por parte de la Administración. Solicitudes, por ejemplo, hemos solicitado tener un espacio para negociar las condiciones de trabajo de las compañeras y compañeras que tienen contratos por fuente de endeudamiento externo. Hemos acordado ese ámbito en el mes de junio, que se iba a convocar en un plazo máximo de 2 meses ese espacio de negociación, y no se nos ha convocado para tratar ese tema. Otra de las cosas, bueno, nosotros venimos denunciando la falta de recursos humanos y solicitando la habilitación de vacantes de ingreso y ascenso en el Ministerio de Ganadería, sobre todo inmediatamente de conocer el decreto 90 del 11 de marzo del año pasado, ya que se ven altamente en riesgo las tareas que cumple el Ministerio de Ganadería por la falta de personal que hay. Hemos logrado tener una reunión con el señor Presidente de la República, con el Consejo Directivo Nacional de COFE, el cual integramos como sindicato, el pasado 6 de octubre, donde el presidente de la República, frente al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, nos confirmó de que se iban a habilitar unas 380 vacantes de ingreso y todas las que tenemos de ascenso, que son más de 400, pero al día de hoy el decreto, la norma que habilita eso, no se ha firmado. Asimismo, esa promesa fue ratificada al otro día, el 7 de octubre, por el señor ministro y la señora directora general del Ministerio de Ganadería. O sea que seguimos en la misma situación. Otro de los temas y que nos preocupa sobremanera, nosotros tenemos acordado con la Administración un protocolo ante situaciones de acoso moral laboral, y se ha creado una comisión asesora bipartita para tratar estas denuncias. Hemos recibido denuncias sobre acoso moral laboral. La comisión asesora bipartita ha actuado en esa denuncia, ha elaborado un informe elevado a la Dirección General, como indica el protocolo, el pasado 4 de octubre, y es al día de hoy que la Dirección General no ha tomado ninguna de las medidas sugeridas y acordadas, ¿verdad?, en esta comisión, que es integrada por la Administración y por el sindicato. Cuando ustedes hablan de acoso laboral, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que están viviendo? Bueno, no puedo darte los detalles de las denuncias. Sí, lo que generalidades, puedo decir es, digamos. En general, nosotros en el ámbito de ese protocolo tenemos un montón de derechos fundamentales de las personas, de los trabajadores en este caso, pueden verse violentados a raíz de diferentes situaciones que no siempre atañen a la culpabilidad, digamos, de una persona específica. Hay situaciones de mala organización del trabajo, que es algo que tenemos enquistado en el Ministerio de Ganadería en todas sus unidades ejecutoras, que promueve un ambiente laboral tóxico, insalubre para las personas y que da lugar a estas situaciones, ¿verdad? Hay una mala organización del trabajo, hay serios problemas en ese sentido y bueno, a raíz de eso es que están surgiendo también compañeros y compañeras que están animándose a denunciar las situaciones. El tema es que tenemos un ámbito acordado con la administración, lo que queremos es que se cumpla, ¿verdad? Digamos, en un país que se jacta de ser un país exportador de alimentos, también de carne y de productos de la alimentación que tienen que ver con el agro, es increíble que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca esté viviendo como este desmantelamiento también, si se quiere. Sí, nosotros como funcionarios y funcionarias públicas opinamos también lo mismo. Hace muchos años que venimos como sindicato reivindicando denunciando el desmantelamiento de los servicios del Ministerio de Ganadería, el riesgo de cumplimiento cabal de sus cometidos por la falta de recursos humanos. Lo hemos denunciado a las autoridades actuales, a las anteriores, a todo el sistema político, a la ciudadanía en general. Entendemos que, como tú dices, obviamente es un ministerio sumamente importante para el país y no solamente tenemos el problema de falta de funcionarios y funcionarias para cumplir los cometidos de manera eficiente y correcta, ¿no?, ajustado a las normas que nos regulan como funcionarios y funcionarias públicas, sino que además ahora se está agravando la situación de las condiciones en las que nosotros como trabajadores tenemos que desempeñar nuestras tareas, que no olvidemos, lo cual influye muchísimo, es que la falta de compañeros y compañeras hace que se sobrecargue las tareas en los funcionarios que van quedando en el inciso. Nosotros hoy tenemos 1.500 funcionarios, de los cuales la mitad se están jubilando, ya están con la edad jubilatoria, y no hemos visto ninguna modificación al respecto, ni en el presupuesto nacional pasado, ni en la rendición de cuentas de este año, y muy por el contrario, no hemos logrado que se retrotraiga la administración en la decisión tomada a través del decreto 90, que restringe el ingreso de vacantes, y por otro lado una situación también que vemos como muy grave, que es haberle recortado las horas a los 160 contratados que tiene el Ministerio de Ganadería hace más de 10 años, cumpliendo tareas específicas y sustantivas del Ministerio en sus horas de contrato. Entonces, esos funcionarios que realizan tareas para el Ministerio están menos horas en función de las tareas, lo cual también complejiza la gestión de las tareas que tiene que llevar adelante el Ministerio de Ganadería. Bueno, entonces, en lo concreto, ahora una próxima movilización. Mañana nosotros estamos convocados a una reunión en la Dirección Nacional del Trabajo junto al Ministerio de Ganadería. La reunión es a las 10:30 de la mañana, donde vamos a plantear las dificultades que estamos teniendo en recibir respuesta por parte de la administración, que algunas de las que estamos esperando son las que te mencioné, pero hay otras. Por ejemplo, hay un decreto que regula la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios y funcionarias de la administración central, es el decreto 169, que es del 2014, donde los funcionarios que, por las características de su trabajo y por razones de servicio, tengan que cumplir más de 8 horas de trabajo, y eso se da mucho en la parte inspectiva que cumple el Ministerio de Ganadería, porque los funcionarios tienen que desplazarse, por ejemplo, al interior del país durante 2 o 3 días, hacer, por ejemplo, el muestreo de suelos en el interior del país, y al trabajar 12, 13 horas por día, les corresponde la compensación de esas horas de más que han trabajado en esas jornadas de su función. Ese decreto no se está cumpliendo, en particular en una de las unidades ejecutoras del Ministerio de Ganadería, en la Dirección General de Recursos Naturales. Nosotros le hemos planteado eso a la directora general el año pasado, y es al día de hoy que continuamos con la misma situación. Los funcionarios van, realizan la tarea y no se les compensa las horas. Eso es un incumplimiento grave, porque se está vulnerando el derecho del funcionario público a una norma firmada por el Poder Ejecutivo y que contempla a todos los funcionarios y funcionarias de la Administración Central, incluidos los del Ministerio de Ganadería. Bueno, sobre esto no hemos tenido respuesta. La semana pasada hemos tenido en un ámbito bipartito nuevamente planteado este reclamo y, por ejemplo, la respuesta por parte de la persona que fue por intermedio de la Administración nos dijo que estaba esperando reunirse con el director de la de Recursos Naturales para solicitarle una entrevista y ver qué es lo que está pasando con este tema. Pero hace un año que venimos denunciando que esto es así. Entonces, se nos va a largas todas las respuestas, no se solucionan los problemas, tenemos funcionarios trabajando con serias dificultades, con riesgos de salud laboral y seguridad en el trabajo, y con un claro riesgo de incumplimiento de los cometidos del inciso. Así que mañana estamos convocando a todas las compañeras y compañeros del Ministerio de Ganadería a concentrar a las 10 de la mañana a la puerta del Ministerio de Trabajo para mostrarle a la Administración la clara desconformidad que tenemos de cómo se está llevando adelante el diálogo con el sindicato, con la organización que representa a todas las funcionarias y funcionarios, pero además las inacciones que se están tomando para respetar los derechos de las y los trabajadores. Carolina, me queda una pregunta. Como ustedes ya tuvieron varias instancias como para plantear estos reclamos, algunas bien importantes, ¿con qué expectativas van mañana a esta reunión? Nosotros, porque si no parece como un diálogo de sordos, ¿no? Te escuchan, te dicen sí, participamos, sí los escuchamos, pero... Es lo que sentimos, porque no quiere decir esto que no hayamos tenido diferentes reuniones con la Dirección General, que es la interlocución que designó el señor ministro para con el sindicato. El tema es que nos reunimos pocas veces de las que quisiéramos. Cuando solicitamos reunión nos dan respuesta o nos reciben mucho tiempo después de haberla solicitado. A veces son temas urgentes, como ha sucedido, y nos reciben un mes después. Y en esa reunión no se resuelven los temas y se va a una próxima reunión. Y bueno, y así es que se nos van acumulando un montón de planteos en el ámbito bipartito que no han sido atendidos por parte de la dirección del ministerio. Entonces, por eso vamos con la expectativa de que a través de la Dirección Nacional del Trabajo, que es una mediación para ver si a través de allí podemos lograr que el ministerio nos dé respuestas en ese ámbito a todos los problemas que hemos planteado durante al menos un año y medio, en el último año y medio. Muchísimas gracias y muchísima suerte mañana. Espero que tenga eco todos los reclamos, porque realmente se necesita la tarea que ustedes cumplen. Te agradezco mucho, Eduardo. Un saludo a la audiencia y gracias por estar y veremos qué pasa. Estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Acá, especial dedicación 2. Para todos los artistas callejeros, stencil, graffiti, street art, pop art.